Salvador, en ti está mi ancla. Nada que nos encontremos podrá apartarnos de tu presencia. Más grande es tu amor.